llevamos estas hermosas melodías del gran Ángel Dámaso. Arrastrado por el viento, yo no sé dónde caí. Cuando pases por el puente, no bebas agua del río, ni tengas amores pendientes, como lo tuviste conmigo. Viste conmigo.